Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que nos encontramos cada 7 días para contar otras historias, hablar de otros temas o profundizar algunos que tratamos diariamente en la Red Nacional de Farco. Y en el programa de hoy recorremos el país y nos encontramos con un lugar donde se abrieron 2 fábricas. Conocemos una historia contemporánea de David y Goliat, el mismo Goliat de siempre. Mostramos cómo se hace para seguir resistiendo el ajuste y sosteniendo una política pública necesaria. Replicamos la voz de los que sí tienen voz, pero tienen poco lugar en los medios empresariales y peor aún si están lejos de Buenos Aires. Y también nos sumamos desde Farco al reclamo de justicia por Rodolfo, otro de los buenos y valiosos asesinado por reclamar y por organizar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Políticas que hambrean y vulneran derechos, un derecho que no está, la falta de respuesta, la desesperación, la oportunidad, una toma de terrenos y la respuesta repetida de la represión contra los más pobres. Rodolfo Orellana, militante social de La Matanza, asesinado impunemente. Él era nuestro responsable testigo. Habíamos terminado hace 2 meses de entregar los uniformes con los cuales los chicos de los torneos juveniles bonaerense viajaron a Mar del Plata en el municipio del 3 de febrero. Estaba planificando con el equipo textil la confección de 6.000 guardapolvos para entregarle al Ministerio de Desarrollo allá en febrero. Digamos, eso era la tarea que estaba desarrollando nuestro compañero en la organización, aparte de ser padre de 5 hijos. Debería aprovechar que están los medios hegemónicos presentes. Aprovechar que están los medios acá, decirles, ni se les ocurra hablar de la violencia por parte de nuestros compañeros y compañeras, porque no se los vamos a permitir. Porque a mí me gustaría que esos periodistas, esos panelistas, toda la gente que le gusta opinar, pise un barrio alguna vez y vea cómo viven nuestros compañeros y compañeras. Que conozcan de su militancia, que conozcan de su trabajo cotidiano para sacar adelante ese barrio. Que sepan cómo son los barrios donde militan la CETEP y las organizaciones populares. Que sepan cuáles son las problemáticas que tienen. Que se den cuenta cuál es la realidad que viven todos los días. A ver si después entienden y tienen un poco de empatía y se dan cuenta del nivel de desesperación que las políticas de este gobierno llevan a esos vecinos y esas vecinas que no saben qué respuesta darle ya a sus hijos o a sus hijas porque no alcanzan las cosas que hacemos. No alcanzan. Acá hay un solo culpable, que son las políticas que generan estas desigualdades, estas injusticias y que anidan tragedias. Como esta, como también la represión de hoy a la mañana en el campamento frente a la legislatura, como los compañeros amenazados y perseguidos, porque no es a nosotros en particular, es al movimiento popular y a sus organizaciones, es a sus dirigentes. Está claro que tratan de construir una cultura del miedo, una estigmatización, una judicialización de las organizaciones populares y sus dirigentes. Y tratan de acallar la protesta social. Protesta que tenemos el legítimo derecho a frente a un sistema que nos ofrece hambre, miseria, muerte y saqueo, construir una sociedad mucho más humana, mucho más fraterna, mucho más vivible. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Santa Rosa, La Pampa, el poder del Grupo Clarín, gobernantes que le ponen alfombra roja y una comunidad que resiste. Debuta en el Expreso Farco, Radio Kermés, con esta historia como la de David y Goliat. Santa Rosa, la capital de La Pampa, es escenario de la vieja disputa entre David y Goliat. Los oligopolios de las telecomunicaciones, con el favor de los gobiernos de Cambiemos, pretenden pasar por encima de una comunidad que resiste. A mediados de septiembre y de manera express, el municipio impuso una ordenanza a pedido de Clarín y de Telecom para instalar en los espacios públicos antenas que les faciliten sus negocios. Los concejales alzaron sus manos casi sin leer el proyecto. Pero se plantó la cooperativa popular con una lucha de 87 años contra los monopolios que ha generado raíces e identidad, hoy bajo la presidencia de Alfredo Carrascal. Evidentemente el Consejo Deliberante pudo oír la opinión, el punto de vista no solo de la cooperativa, sino también de los vecinos, de las instituciones, de los consejos profesionales, de las cámaras, y a nosotros nos parece que esto es un gesto de madurez que pone las cosas en su lugar, de las cuales no se debería haber salido, y bueno, es un buen gesto que se haya vuelto atrás en esta normativa, porque por todas las razones que se esgrimieron todos estos días. ¿Es un gesto político para ustedes? A nosotros nos parece que tiene un contenido político fuerte, es decir, además de lo concreto, de que no se habiliten los espacios públicos para la colocación de antenas, el hecho de que se haya vuelto atrás es como reafirmar una posición que ya venía, porque finalmente se vuelve a una situación anterior que era la vigencia de la ordenanza del año 2000, que planteaba claramente en un artículo la prohibición de colocar torres y antenas en los espacios públicos. Patalearon comisiones vecinales, organizaciones populares y ante la reacción de ciudadanos y ciudadanas, el Consejo tuvo que dar marcha atrás, derogando la ordenanza. Pero el intendente Leandro Altolaguirre, que había llegado al gobierno local como un joven dirigente de la Unión Cívica Radical con perfil ambientalista, sucumbió a los intereses de los poderosos e insiste en hacerle el favor a las corporaciones. Vos lo que pretendés es conectividad. Si las empresas que están para darte conectividad son las que están, Claro, Movistar, Telecom, Telefónica, Personal, yo no puedo decir, no quiero que me den el servicio porque estoy contra la cooperativa. Ahora, esto que dicen que atiendo a Clarín, esta gente vino de Buenos Aires, el presidente de la Cámara, sí, porque también nos interesaba, porque tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico, y tener la oportunidad de poder estar con la Cámara que representa a las principales empresas internacionales, en donde ver si podemos hacer algún convenio de colaboración. Nosotros no somos en la provincia de La Pampa punta de nada en tecnología. Uh-huh. Lo que necesitamos es poder subirnos a la tecnología a nivel mundial para poder insertarnos en el contexto global. El intendente se negó a charlar con la conducción de la CPE, pero le tendió la alfombra roja de su despacho a los representantes de las corporaciones. El presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, Norberto Capellán, se sintió como en su casa. Si yo tengo un dispositivo, tengo que tener una antena cerca para poder comunicarme. Si no existe la antena, no tengo comunicación. Por eso es necesario desplegar las redes. Y las antenas tienen que estar donde la gente necesita el servicio, no en cualquier lugar. Con lo cual, la posibilidad máxima que pueda haber de poner antenas en sitios públicos o en sitios privados hace que la red sea realmente eficiente y que haya un servicio de calidad. Es la segunda gran avanzada de estos grupos mediáticos en Santa Rosa. En la otra ola neoliberal, en los 90, Cablevisión se quedó con todo el negocio de la TV por cable, con aprietes y maniobras, comprando las dos empresas locales, que eran de familias santarroceñas, e impuso el monopolio hasta que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió que la cooperativa tuviera su propio servicio de calidad y mucho más barato. Frente al abuso de los poderosos, la comunidad y sus organizaciones resisten. A tal punto que, pese a las órdenes de arriba, hay concejales del propio radicalismo dispuestos a escuchar la voz del pueblo y rebelarse ante sus jefes, como Félix Villatoro, que para no traicionar ya avisó que no cuenten con su voto a favor de Clarín. Tengo la firme convicción y la firme idea, antes de empezar la reunión y después de la reunión, de que las empresas trabajan para las empresas y ellos trabajan para ellos. Nosotros, que no cuenten con nuestra anuencia para ese tipo de legislaciones, que nosotros no vamos a ceder ante el avance de ellos ni le vamos a facilitar el camino. En ese camino está Santa Rosa, escenario de la vieja disputa que marca los avances y retrocesos de la historia, la lucha entre David y Goliat. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En Jujuy los empresarios se quieren quedar con las tierras de una comunidad indígena, la de Cueva del Inca, de Tilcara. Mientras se resuelve, la justicia impide a la comunidad hacer libre uso de su territorio. Pasan los años y no se resuelve. Encima se vienen las mineras, poniendo en peligro la valiosa agua de la Puna jujeña. Las familias originarias llevan años reclamando sin respuesta y cuando salen a la ruta aparece la respuesta conocida, la represión. Acá en Farco y en las radios comunitarias se expresan, como lo hace Vilma Durán, integrante de la comunidad. Lo único que pedimos es acompañamiento, que viralicen todo, porque acá el gobierno niega, sale a los medios a negar todo lo que sucedió ayer a mis hermanos. Ayer fue llevado preso un abuelo de 63 años, que fue golpeado. En estos momentos él está muy adolorido, mis otros hermanos también. Se llevaron presa a una menor de 15 años. ¿Podés creer eso? Estamos volviendo, me parece, otra vez a lo que años antes hicieron los militares con nuestros hermanos y con mucha gente. Están haciendo mucho abuso de poder, ultrajeron de nuestra comunera, nuestra presidenta Verónica Mamani, pertenece a su celular, los celulares al hermano Enzo Cabana, le quitaron su cámara de fotos, le quitaron también el teléfono, los dejaron incomunicados y se llevaron a Ligüen Aramayo, una menor de edad de 15 años, un abuelo de 63 años, que hoy en día está muy adolorido y está muy golpeado. Es como te dije, ellos hurgaron la llaga, porque nosotros en ningún momento fuimos violentos y agresivos contra ellos. Nosotros respetamos, nos dijeron en tal parte, bueno, estamos en tal parte. Y que lleguen así, con esa brutalidad, que repriman, que no les importe que estén nuestros abuelos, porque nuestros abuelos son lo más sagrado que tenemos, son los que nos transmiten su fuerza, su sabiduría. Y para nosotros eso pero fue muy indignante. No nos vamos a callar, nosotros vamos a seguir luchando, y vamos a hacer conocer a la Argentina entera todo lo que está pasando acá en el norte. Que no es como el señor Morales anda diciendo que, ay, Jujuy, Jujuy, que está todo bien, que hay trabajo. Es mentira, acá el trabajo está faltando. La gente está pasando por muchas necesidades. La gente de la Puna, sus animales se mueren, sus sembradíos se están secando porque el agua ya está totalmente contaminada. Van a saquear todo, vienen por todo y nosotros los vamos a frenar. Nos vamos a unir y estamos convocando a las demás comunidades, porque si es que no nos escuchan, haremos otra marcha. El gobierno que está ahora es nefasto, es opresor, pero no le tenemos miedo, porque ellos más bien nos tienen miedo a nosotros, tienen miedo al levantamiento Colla, tienen miedo al levantamiento de la sociedad entera en sí. Y todo lo que está rondando por parte nuestra es verdad, y que el señor Morales miente, el señor Cabana es un juez insensible y opresor también. La justicia que tenemos hoy en día, lamentablemente, es como dijo Simón Bolívar, maldito el soldado que levante sus armas contra su propio pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Cómo es eso de que en Misiones se están abriendo fábricas? Julio Moyano, desde Radio El Libertador para Expreso Farco. A contramano de un país que cierra fábricas, en Misiones en menos de un mes se inauguraron dos. En estos tiempos de neoliberalismo, de bicicletas financieras, de fuga de divisas y expulsión de trabajadores, es raro. Una mariposa en el desierto. A fines de octubre se puso en marcha en suelo misionero Lux Light Factory, una fábrica de luminarias LED de capitales polacos con más de 30 años de existencia. Y el miércoles pasado, también en el Parque Industrial de Posadas, se cortaron cintas para la puesta en marcha de Voltu Motor Inc., una de las líderes mundiales en materia de sistemas de almacenamiento de energía y motores eléctricos. El gobernador Hugo Passalacqua estuvo en la apertura. Hoy es un día de fiesta para la provincia de Misiones, un día de fiesta en serio, porque estamos mostrando el camino del empleo y mostrando el camino del futuro. Los misioneros somos vanguardistas, será porque somos multiétnicos, porque somos un rara avis, porque somos una provincia muy particular, muy especial, somos una provincia muy joven, muy pujante, con muchas ideas frescas, no le tememos a las nuevas ideas. Que venga una empresa de tamaña vanguardia, y tome dimensión con el tiempo lo que fue el día de hoy, de tamaña vanguardia. Hace poco tiempo inauguramos una fábrica de lámparas LED acá a la vuelta, y estamos cerrando un año abriendo cosas, abriendo destinos, abriendo esperanza. La empresa invirtió $2 millones para generar trabajo a 120 operarios más personal administrativo e ingenieros. Se concentrará en el ensamblado de módulos de almacenamiento y gestión de energía. También fabricará partes de motores eléctricos y en una segunda etapa la producción de motos propulsada con baterías. Guillermo Guevar, entrerriano y gerente, cuenta los detalles de este emprendimiento. Volto es una empresa de tecnología que nació hace varios años, desarrollando primeramente todo lo que es tecnología avanzada para vehículos eléctricos, hasta lograr un nivel que nos posiciona desde un pequeño lugar en Argentina, en un nivel tecnológico más avanzado que toda la competencia que conocemos hoy alrededor del mundo. Tenemos patentes que lo certifican y tenemos para esa tecnología de tren motor varios productos que se van a empezar a fabricar aquí en Posadas. Y hoy estamos cumpliendo el sueño de tener nuestra primera fábrica en Argentina. Volto es una empresa que se está perfilando como empresa global, internacional, con sede en Estados Unidos, pero nunca dejamos de ser una empresa de corazón argentino, con todo nuestro equipo de desarrollo aquí en la Argentina. Y esta fábrica está cumpliendo una etapa en ese desarrollo que va a ser suplir de esa tecnología que nosotros hemos desarrollado a prácticamente todo el mercado que vamos a atacar a nivel mundial. Y eso, hay proyectos tanto locales, en lugares tan remotos como Asia, en Estados Unidos y en Europa. Estamos teniendo una atracción muy importante de productos y queremos realmente que esta fábrica pueda emplear a la mayor cantidad de gente posible con mano directa e indirecta en el menor tiempo posible. Claro que es una rareza, pero explicable en un contorno geográfico y social como es Misiones. Somos una provincia muy fuerte en agroindustria, una provincia muy fuerte en turismo, en agricultura, pero el perfil industrial es algo que estábamos como en deuda, como gran parte del país, tampoco es una novedad. Pero decidimos paso a paso, esto demorará 10 años, 15 años, 20 años, avanzar en ese sentido, y por una razón casi práctica. Nosotros tenemos, ustedes lo saben, la provincia con el nivel etario más bajo del país. El 40% de la población tiene menos de 18 años, es una cifra enorme, que empuja a la dirigencia de todo tipo, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia política, religiosa, de lo que fuere, hacernos cargo de esa situación, de darle a los jóvenes que vienen a insertarse en la vida su trabajo, su escuela, su cuneta, lo que sea. Y el empleo pasa a ser la prioridad alfa de cada uno de nuestros sueños que tenemos con Oscar. Alfa, la uno. No se puede imaginar nada si no se tiene eso. Por supuesto que nuestra agenda está encabezada por la educación y por la salud, eso es básico. Pero el empleo forma parte de la esperanza de la gente en un momento de gran dificultad que hay en el país, que tenemos todos. Será cuestión de ir sembrando esperanzas. A un año de una nueva instancia electoral donde se vuelva a discutir el modelo de país que incluya a todos los argentinos. Hasta el día de hoy, el modelo impulsado por el actual gobierno nacional benefició a unos pocos y excluyó a muchos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los CAJ, Centros de Actividades Juveniles, política socioeducativa necesaria, útil para los pibes y pibas de todo el país, que están ajustando, pero que todavía no pudieron destruir. Se viene Guillermo Romero, nuestro compañero desde la radio La Lechuza de Pocito San Juan. Los Centros de Actividades Juveniles son una de las líneas de acción del Programa Nacional de Extensión Educativa Abrir la Escuela, desarrollados a través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Son proyectos de extensión educativa que tiene por objetivo promover nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través de la participación de los jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempo y espacio complementarios y alternativos a la jornada escolar. Uno de estos centros funciona en la escuela 9 de julio y, al igual que los demás, debieron realizar anticipadamente el cierre de año con la presentación de trabajos, obras, intervenciones artísticas de los diferentes talleres y además una radio abierta. La responsable de este CAJ, Adriana González, señaló que este año ha sido particular porque no han finalizado en diciembre, algo que realmente los pone tristes, sobre todo a los chicos y chicas. La verdad que terminar antes no es lo óptimo ni para nosotros ni para ellos. Y a nosotros, mira, yo hace ya va a ser 9 años que estoy trabajando en esto. Uh-huh. O sea, lo que motiva realmente es lo compartido con los chicos, uh-huh. Es lo cómo los ves crecer, cómo ves cómo ellos van sacando sus habilidades innatas adelante, cómo se arma una familia de todo esto. Nosotros, muchos de los chicos, llevamos 7, 6, 5 años juntos. O sea que la verdad que nos conocemos, ya nos conocemos de miradas, de gesto, nos queremos. Es una cosa, no solamente es un taller, sino que es una contención para todos, ¿no? Para nosotros. Sí. Refleja lo que significan los CAJ y los logros que tiene. Que 3 profesores que tenemos hoy sean exalumnos CAJ. Eso marca a las totalmente de qué significa, qué es el proyecto CAJ y el valor que tiene para toda la comunidad, no solamente para los chicos. El ajuste aprobado en educación para el próximo año recaerá indiscriminadamente sobre casi la totalidad de los programas de la cartera educativa nacional, afectando especialmente a todas las partidas relacionadas con la infraestructura, equipamiento escolar, jardines de infante, formación docente, becas y programas socioeducativos. Lucía Mazuelo, tallerista en artes visuales, entiende que a este gobierno no le interesa seguir sosteniendo estos espacios laicos y gratuitos. No ha sido una sorpresa porque venimos sufriendo el recorte presupuestario que tiene que ver no solamente con los sueldos, sino con el recorte que ha habido para la adquisición de materiales. Hemos seguido funcionando a pesar de no haber cobrado todo el año los sueldos. Los espacios han seguido abiertos porque los hemos sostenido las y los docentes que estamos al frente del CAJ, con el apoyo de la dirección de la escuela. Esto es muy triste porque en los CAJ concentramos un montón de actividades que sirven para contener a un montón de chicos y chicas que vienen, en nuestro caso, de lugares alejados a participar de talleres que fuera de la educación formal no podrían pagarlo, ¿no? Estos espacios siempre han sido gratuitos. Bueno, pero sabemos que no hay ninguna intención a nivel nacional de sostener la educación, la cultura, y los espacios populares, laicos y gratuitos. De que alumnos y alumnas egresadas de esta escuela, de la Escuela Secundaria 9 de Julio, que han participado de los CAJ, muchos están estudiando la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional y otro poco la carrera de Comunicación. Con más esperanza habla la directora de la Escuela 9 de Julio, Nancy Roldán, que nos comenta que hasta el momento no se sabe qué va a pasar, pero rogamos que esto continúe. Demuestran a sí mismos que pueden hacer mucho, que tienen opinión, que tienen voz, que pueden opinar y que pueden pensar, decidir, tomar las riendas de su vida. La mayoría de nuestros alumnos no tienen posibilidades de salir. Entonces, muchos han ido, hemos hecho muchos viajes, por ejemplo, a Buenos Aires, a Tecnópolis, a reuniones nacionales de CAJ, donde han hecho intercambio con chicos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Queda la esperanza, esperamos que continúe, y la verdad es que yo como directora me da mucho miedo saber qué voy a hacer con todo esto, qué voy a hacer con tanto equipamiento para música, con la radio, sin la ayuda del CAJ. Gabriel es egresado de este CAJ, hoy es tallerista en comunicación, como otros tantos alumnos que hoy son talleristas en diferentes materias, y nos cuenta su experiencia de volcar lo aprendido en el mismo lugar que creció con él. Yo soy Gabriel, soy tallerista de la Escuela 9 de Julio de Comunicaciones, de la parte técnica más que nada, que yo ahora estoy enseñando, aprendí a soldar, cambio los cables, la Michelin, yo la mantengo a la Yadio. Y bueno, la Yadio, acá todo lo que es Yadio está todo. Y atrás tenemos el depósito que tenemos todos instrumentos, bajo, guitarra, batería, que son todos los instrumentos que están ocupando los chicos. Sí. Y aparte tenemos las pinturas, pelotas, todo lo que es para todos los talleres, tenemos todo guardado atrás de la Yadio. Bueno, ahora lo están ocupando los chicos. Y a mí me gustó y bueno, cuando algo te gusta lo aprendes, si no te gusta no lo vas a aprender. Sí. Pero igual hay muchos chicos que vienen acá, que en vez de estar en la calle un sábado, vienen acá al CAJ y se divierten, están chatos, hacen nuevos amigos porque vienen chicos de diferentes escuelas. Y para mí cortan muchas cosas que los chicos pueden aprovechar. Los centros de actividades juveniles estaban implementados en 83 escuelas secundarias sanjuaninas, en los que participan 2.500 jóvenes de 11 a 18 años con 616 docentes afectados. A esto debemos sumarle los centros de actividades infantiles, que están en los 19 departamentos de la provincia, participan 1.500 chicos que cursan sexto grado y 152 docentes de primaria. Mientras que la escuela sale del aula, nivel primario y secundario, participan 1.800 estudiantes y 134 educadores de los departamentos de Rivadavia, Pocito y Chimbas. Entre los tres programas totalizan 5.800 estudiantes que el año próximo dejarán de tener estos talleres. Nosotros todavía no nos puede entrar en la cabeza que se termina, nos estemos preocupados y también nos empezamos a ocupar esta cuestión de que estamos haciendo hoy esta despedida en nuestra escuela, invitando a medios, invitando para la visibilización de esto, es porque realmente no nos entra en la cabeza que esto se acabe. Y la verdad es que es muy grande la pérdida si se dejara de funcionar el CAJ o dejáramos de tener el respaldo económico y el respaldo político en la provincia para que esto continúe. Pero tenemos un gobierno que ha hecho un recorte presupuestario demasiado abrupto, demasiado fuerte, sobre todo en educación y mucho más en todos los planes que somos nosotros, que es como que ya es como el escaloncito de más abajo. A quien no le interese es porque no puede ver y no puede realmente incorporar en su cabeza todo lo que esto significa para los chicos. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Chuza en la provincia de San Juan. We'll be right back.